que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Se formó en París, pero es desde su Verín natal, en Ourense, donde Roberto Verino ha conquistado una posición privilegiada en el mundo de la moda, tanto a nivel nacional como internacional. En este 2022 cumple 40 años de profesión, tiempo más que suficiente para convertirse en una de las voces más autorizadas y con más experiencia de la industria de la aguja. Con él charlamos sobre su visión de lo que es y lo que debe ser la moda, y sobre su filosofía por ser auténtico y honesto con la profesión y con el mundo que le rodea. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 59, con Roberto Verino. Roberto Verino, muchísimas gracias de verdad por participar en este podcast del Vermú de Extra Digital. Sí, es un placer compartir lo que de alguna forma queréis transmitir, y por mi parte estoy encantado de contribuir, si es posible, al esclarecimiento de lo que significa el mundo de la moda para las personas que la interpreten y que la entiendan, como una manera de ayudar a ser más felices. Bueno, lo primero es felicitarle por 40 años de profesión, 40 años en el mundo de la moda. ¿Qué balance hacemos? Que no es una cuestión solamente de tener recursos, sino de querer hacer las cosas. En el fondo, me manifiesto un auténtico currante que siempre he estado viendo los caballos, haciendo lo posible y ahí está la prueba. Porque en un entorno rural, sin ninguna tradición industrial y menos del textil, pues hubiéramos sido capaces de sacar adelante una empresa de moda que en estos momentos, bueno, tiene un cierto valor y un recorrido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Vale. Yo de todas formas soy una persona excesivamente, es uno de mis grandes problemas, ¿no? Soy tan perfeccionista por un lado y tan exigente que lo que hemos hecho en estos 40 años no me parece tan importante ni tan trascendente. Creo que lo importante es lo que va a suceder a partir de 40 años. Hablábamos de Verín, del lugar donde empezó toda esta aventura. Obviamente se formó en París, pero usted es de esta localidad de Ourense, que por cierto desde hace unos cuantos meses ya tiene conexión con AVE a Madrid. Pero entiendo que hasta hace muy poquito no era tan fácil, ¿verdad? No era tan fácil. Hablamos en este podcast de comunicación, de marketing, desde un punto tan pequeño, desde tan local hasta lo global. Imaginarse eso hace 40 años es un plus, ¿no? De reconocimiento, ¿no? De valentía. Lo importante es tener seguro lo que quieres y sobre todo que tus límites no sean los que tienes, que los hay. Yo recuerdo que mi directora de relaciones públicas, que es neoyorquina, desde Madrid a Nueva York tardaba 6 horas en avión, y yo desde Madrid a Berlín tardaba 8 horas y media. Por lo tanto, con esto digo claro lo que esto significa. No digo ya lo que significaba irme a París. Por otro lado, estaba conectado, tenía que ir con mucha frecuencia, pero significaba un esfuerzo triple. Lo que sí no deja lugar a dudas es que antes no teníamos capacidad de comunicarnos. Para comunicarnos con nuestra tienda en París teníamos que utilizar un sistema que era el que utilizaban en correos con el teles. Era un teles. Teníamos que tener un teles porque incluso los teléfonos estaban en muchos casos muy limitados o no funcionaban en un porcentaje muy alto de tiempo. Y hemos estado, por supuesto, muy, muy condicionados. Pero eso no ha sido obstáculo, porque al final tú vences los obstáculos cuando tienes el convencimiento de que eso no es lo importante. Su marca, Roberto Verino, es una de las más reconocidas, desde luego en el país y también en el extranjero, en el mundo de la moda. ¿Esto cómo se consigue? Entiendo que con muchísimo trabajo y que con el tiempo, con el paso del tiempo, pero ¿dónde reside el secreto de Roberto Verino? Es que hay que ser de verdad. Con esto, ¿qué quiero decir? Uno tiene que tener claro a quién quiere, de alguna forma, ofrecerle su creatividad, su aportación, su propuesta. Y yo tengo claro que me he fijado en un consumidor en un momento determinado con unas necesidades, que era una mujer en los años, en los inicios de los años 80, donde había un cambio social indiscutible, no solamente era un cambio político, también era un cambio social. Las mujeres en ese momento necesitaban, ¿no?, que se les diese, o por lo menos que se les ofreciera, ¿no?, una propuesta de moda que fuera más capaz de hacerlas sentir, de hacerlas ser ellas mismas, de sentirse libres y por supuesto, de poder conseguirlas con un precio justo, con un precio correcto, porque en consecuencia antes lo que venía a nivel internacional como consecuencia de los enormes aranceles que tenía las aduanas, los productos franceses, italianos o americanos eran imposibles, solo los podrían adquirir las personas de muchos recursos. A mí aquello me parecía que era una injusticia. Y desde entonces se han presentado muchísimas colecciones, la última hace apenas un par de semanas, Belleza Serena, en la que recoge un compendio de algunas piezas que han sido, no sé si emblemáticas dentro de su historia como diseñador. Habla de cosas eternas y habla del estilo Verino. ¿A qué se refiere con ese hashtag, con esa marca estilo Verino? ¿Qué es el estilo Verino? Que las piezas de Verino, que son a veces muy sencillas y muy funcionales, que a pesar de eso sean reconocibles, porque tienen la virtud de poner en valor a las personas. Por eso cuando he hablado de lo de ser auténticos, me refería a que yo siempre he tenido el objetivo de entender que el consumidor era mi rey, al que le debía todo, para lo cual yo debería poner toda mi experiencia, mi infraestructura, mi conocimiento, mis equipos, para darles soluciones a sus necesidades. Y eso lo he hecho siempre con rigor, y lo he hecho siempre siendo de verdad. Yo siempre me manifesté primero ético y después estético, porque mucha gente me decía que yo iba en contra de lo que significaba una empresa de moda. Decirle a las personas, no compréis más, comprad lo correcto, comprad lo justo, comprad lo que os conviene, comprad lo que os pone en valor, comprad lo que genera un armario emocional, comprar lo que de verdad acaba teniendo para vosotros repercusiones constructivas. Primero, porque os ayuda mucho a ser vosotros mismos, vosotras mismas, y segundo, porque es la manera también más inteligente de ser de verdad sostenible. Lo que es Belleza Serena, sin duda ninguna, es el recoger un sentimiento, una manera de ver la vida, una manera de entender que en las pequeñas cosas a veces está la diferencia. Ese concepto de belleza serena o el de armario emocional que ha nombrado usted, desde el punto de vista marketingiano, desde el punto de vista del marketing, es absolutamente o son absolutamente maravillosos, ¿no? Porque también hay que comunicar, hay que, en este caso, hacer ropa, pero venderla, transmitirla, darle pasión para que la gente al final se anime, la compre y se sienta, más allá de vestido, pues también emocionalmente vinculado, en este caso, a la marca Roberto Verino. Lo estamos intentando. Estamos con, de alguna manera, también en la celebración de estos 40 años, haciendo cosas que nos permiten presentar en determinadas ciudades nuestra historia. Y ese estilo Verino se ha convertido en un leitmotiv para hacer entenderle a la gente que lo importante no es mucho, lo importante es mejor. Lo importante no es más, lo importante es lo que te hace falta. Lo importante no es consumir por consumir, lo importante es respetar lo que significa el consumo razonable y al mismo tiempo ser consecuente con que tú no pierdas, al contrario, sino que ganes, porque tu personalidad se ve reforzada cuando tú haces tuyo tu traje. No es el traje quien te lleva, eres tú quien llevas al traje. Los que me sucedan, para lo cual estamos trabajando con incorporaciones de equipos que entiendan esta filosofía, en la final también se trata, y que trasladen al futuro el nombre de Roberto Verino como una marca de un diseñador que ha sido, pues, lo que a mí me gusta de alguna forma conseguir, que me denominan y me denominan coherente. Digo lo que pienso, escribo lo que digo y cumplo lo que escribo. Y eso lo hago absolutamente con todo. ¿Y cómo trasladar esa marca, habla usted, del futuro? Claro, en estos 40 años el mundo ha evolucionado muchísimo. Venimos de un mundo analógico y en cambio ahora vivimos en un mundo virtual. En los desfiles, efectivamente, era la manera que había de hacerles llegar a nuestros consumidores lo que proponíamos. Eso hace un tiempo, con los nuevos medios de comunicación, quedó totalmente obsoleto. Entonces yo inicié un cambio que me volvieron, me han llamado loco muchas veces, ¿eh? No, que me viene de nuevo. Pero bueno, yo sigo creyendo que si uno es loco porque quiere creer que el mundo hay que hacerlo evolucionar de manera constructiva y aportando y ofreciendo alternativas, pues ya me parece bien, porque en el fondo el no ser activo es ser inactivo. En consecuencia, yo he cambiado el procedimiento. En vez de ofrecer las propuestas a los consumidores con 6 meses de antelación, que es lo que hacíamos con los desfiles, he dicho, ¿esto a quién se lo tengo que enseñar? Al consumidor, porque se lo voy a enseñar 6 meses antes, se va a olvidar cuando lo necesita. Pues se lo voy a enseñar justo cuando lo tengo en el punto de venta. Entonces, he roto todo ese esquema. Me han dicho, usted está chalado, usted está loco, pero ¿de qué va? Pues el Sinao Bainao, que ha sido uno de los iniciadores, por supuesto a nivel nacional, pero a nivel internacional, hoy se ha demostrado que es la clave. Yo empecé a incorporar hombres en mis pasarelas al inicio de los años 90. Aquello era una manera de darles a las pasarelas un poco más de atractivo, ¿no? Las mujeres veían también en los hombres que proponía como un ejemplo de lo que les gustaría que fueran los hombres, que yo debería hacer. Y de hecho, tanto me lo pidieron que unos años más tarde yo empecé a hacer también las colecciones de hombres. Hoy, a nivel internacional, las pasarelas ya no son unas de mujeres y otras de hombres, están hechas de forma mixta, están asociadas unas con otras. Lo que quiere decir que en algún caso mis propuestas se han entendido como acertadas y ya me vale, que no hace falta que me lo digan, yo lo veo, lo digo. Y eso me lleva a pensar que en este mundo nuestro, que es muy dinámico, muy activo, muy complejo, yo no diría complicado porque eso no lo acaba de definir del todo, porque es mucho más que todo eso, ¿no? Pero que hay que ser creativos. Y yo siempre, y mi primer eslogan publicitario fue lucir imaginación. Y yo eso es lo que le intento trasladar a mis equipos. Hay que lucir imaginación porque a las personas las tenemos que sorprender, las tenemos que emocionar y las tenemos que seducir. Desde luego, retos en esta industria como en otras, los hay y de muy diversa índole. Hablabas de la sostenibilidad, entiendo que nuevos tejidos, innovación, desarrollo. Y en ese contexto, una iniciativa que ha padrinado usted es el Vía Textil, de la mano de la Zona Franca de Vigo. Usted decía en la presentación, también para compartir experiencias, sobre todo para compartir conocimientos, para no llevárnoslo nosotros, sino que los que vengan detrás evolucionen todo esto, ¿no? Yo he sido miembro fundador de ADME, lo mismo que de la Asociación Textil de Galicia, porque siempre entendí que había muchas más cosas que nos unen que nos separan. Y eso, si no lo tenemos en cuenta, nos estamos equivocando. Por lo tanto, yo siempre he entendido que lo más inteligente es crear unas infraestructuras desde todos los puntos de vista que fueran capaces de mejorar por los avances que se hayan podido generar. Si esa experiencia que a mí me costó tanto, yo me la sigo guardando y digo, los que vengan de atrás que arreglen, me parece que flaco favor le hago a la sociedad a la que yo también me debo y en la que yo me siento integrado. Por lo tanto, qué mejor manera de compartir nuestras experiencias que creando una fórmula de formación para que todos aquellos que de verdad tengan la ilusión de hacer que sus proyectos salgan adelante, donde no tengan experiencia ni conocimientos, tengan el asesoramiento y la colaboración de la experiencia. En el mundo de la moda, ¿el marketing puede sobreponerse al talento? ¿Puede suplir al talento? ¿Hace falta talento con buen marketing o simplemente con talento y sin marketing se puede llegar? A ver, el talento es imprescindible. El marketing te puede ayudar en un primer momento, pero si no está el talento detrás, es un espejismo. O sea, empiezas y terminas como has empezado. Porque las cosas, por eso yo también insistía, la importancia de ser de verdad. Ser de verdad quiere decir que tú te mantengas en el ejercicio de tus responsabilidades con rigor y en el tiempo. Y cumpliendo lo que de alguna forma piensas, escribes y dices. Por lo tanto, no nos engañemos. El marketing en este país no lo sabemos utilizar. De hecho, nos vendemos muy mal. Somos un país que tenemos un enorme déficit comercial desde el punto de vista del valor de nuestros productos. Hay ejemplos muy claros. Tenemos vino a Francia y lo venden como vino francés al doble o triple de precio. Tenemos aceite a Italia y lo venden al doble o triple de precio como si fuera italiana. Y la verdad es que nosotros no somos capaces de defender lo que es nuestro, lo que de verdad tanto cuesta conseguir. ¿Por qué? Porque no nos lo queremos o porque no nos valoramos. O porque tenemos también un contexto caimita que nos está haciendo entender que es más importante que tú pierdas un ojo para que nadie vea, que en lugar de fomentar lo que estamos haciendo con Vía Textil, que es decir, ampliemos el conocimiento a quien lo necesite con la intención de que esto mejore y contribuya a hacer un mundo mejor y sobre todo en la medida de lo posible que sea en tu entorno, porque al final todos vamos a salir favorecidos. Ha hablado usted del sector vitivinícola, sabe un poco, porque está también en el sector del vino, ¿qué puede aportar o el talento de una persona en el mundo de la moda para el vino? Hay muchas cosas que son, si no lo mismo, pero que tienen un punto de partida igual. De hecho, a mí me gusta dejar claro que yo intento seducir los sentidos, tanto en el mundo de la moda como en el mundo vitivinícola. Y luego hay muchas cosas que nos unen. La más importante, y a mi entender, creo que a veces no nos paramos a reflexionar, el primer vestido que se conoce desde, digamos, la documentación más rigurosa y severa que existe, es una hoja de parra. Es una hoja de parra. Entonces, partiendo de ahí, por favor, lo demás ya todo viene. Nosotros usamos tijeras para cortar las telas, pero también para cortar los racimos. Hablamos de colores, que muchas veces el color del vino le está dando color al mundo de la moda. El color Burdeos, consecuencia de las uvas de esa zona francesa tan prestigiosa, le da nombre a un tono de color que es característico de las uvas tintas. Vale. Luego hablamos de matices, hablamos de texturas, hablamos de caída, hablamos de olfato, hablamos de muchas cosas que son comunes. Por eso insisto, en todos ellos lo que intentamos es seducir los sentidos. Pues con esa última reflexión nos quedamos. Roberto Verino, muchísimas gracias por su participación en el Vermú de Extra Digital y que todos tomemos nota y aprendemos de las lecciones de los que saben. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad del Vermú. Lo tenemos que tomar. Lo tenemos que tomar. Roberto Verino. El éxito, pero también la humildad de quien sabe que ha triunfado, pero que el camino ha sido largo y duro. Atrás quedan 40 años, 4 décadas de trabajo incansable desde Galicia para el mundo. Pero como él mismo dice, esto no es el final de nada, sino el principio de algo nuevo. Hasta el próximo Vermú.